Y aquí desde Hilversum solo nos queda a nosotros, a José Cepeda, representante especial para América Latina de Radio Nederland, y a mí, Sergio Acosta, en agradecerles la atención por haber escuchado esta última edición del programa Cabildo Abierto. En ausencia de mi colega Fernando Cabrera, a quien agradecemos todos desde el Departamento Latinoamericano por haber producido este programa en los últimos años. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima desde Holanda. Visite nuestra página en internet, radionederland.nl.